nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, para rato, vea. Tenemos una práctica que nos llama ya desde la mesa. Gracias por compartir esa agenda. Siento que la primera acción económica en aporte a llevar adelante otros procesos, otras agendas, es el reconocimiento de eso, hacerlo visible. Y ya como aquí ponerlo en la mesa, la ruta artivista, la chiva artivista, bueno, la caravana artivista, es el primer paso a generar una economía eficiente, digamos, alternativa en torno a nuestros procesos, es la narrativa y hacer visibles esos procesos. La radio juega un papel fundamental en eso. Considero que esa visibilización, ¿sí?, hacer visibles nuestros procesos, responde también a una sincronía que tenemos en el mundo. En este momento hay que entender que de alguna forma estamos sincronizadas y sincronizados en defender vida, en defender territorio, en impulsar esa vida en colaboración, trascendiendo, digamos, sistemas de poder, de gobierno, trascendiendo, digamos, esas formas de vida que nos han venido implantando. Estamos animadas y animados a crear otras cosas. Y estamos animadas y animados a crear otras cosas en diferentes territorios, y algo allí nos conecta y no es la internet. Parece que una conciencia colectiva allí que valioso. Y chévere que, digamos, estemos hoy pensando nuestras prácticas y nuestras acciones conscientes de esa sincronización. Lo digo ¿por qué? Porque hoy la realidad, y me voy a referir al país en este momento, digamos, a nuestro contexto nacional, hoy esa realidad demanda que más personas estén en esa sincronización, demanda que más personas estén intentando poner sus acciones hacia un mismo objetivo. Ha sido difícil tejer ese objetivo en la historia. Los medios, las industrias, las economías, la guerra principalmente, ha hecho que nos alejemos el uno de la otra. Entonces, eso que está pasando con la caravana artivista, de alguna manera es también eco y reflejo, compa, de las iniciativas de muchos otros movimientos sociales, colectivos culturales, artísticos, movimientos y sectores políticos. Estamos en esa misma sintonía. Y parece que esa sintonía nos lleva a una premisa que es resistencia. ¿Ya? Lo menciono porque para pensar cómo desde Casa Fractal o los colectivos de arte, de gestión, de economías alternativas, cómo aportamos a una agenda como esta, necesariamente exige que aportemos a la mayor cantidad de agendas posibles. No podemos solamente enfocarnos en una, ya que están tejidas, y que logremos aportar o colaborar con ese tejido en su complementariedad va a hacer que logremos a un lugar de transformación. Están matando compas, es cierto, y entender nuestro momento también exige que nos pongamos de frente contra esas realidades que son una mierda de realidades. Estamos poniendo vidas allí, estamos perdiendo territorios, hemos vivido en desplazamiento durante 80 años, hermano. ¿Cómo le vamos a dar cuenta o cómo vamos a dar relato de eso? ¿Cómo vamos a poner nuestros hallazgos en la economía nueva, en las economías alternativas? ¿Cómo las vamos a poner en función de eso? Yo pensaría que Casa Fractal, por ejemplo, va a poner en los canales que hemos logrado hacer, en los sistemas de comunicación que hemos logrado participar, a poner esa noticia, por así decir, y a ampliar convocatoria hacia allá. Hacia allá no es a que nos montemos en la chiva, hacia allá es que tejamos desde cuando se está concibiendo esa iniciativa, a construir desde antes de llegar allá directo al archivo. Digo esto, ¿por qué? Porque, vea, ayer y antier estuvimos compartiendo en un escenario que es el Encuentro de Movimientos Sociales del Suroccidente Colombiano. Tres premisas ahí: defensa de la vida, defensa de nuestro territorio y defensa de la autonomía y de la soberanía de los pueblos. Cúmulo de un proceso grandotote que llevan dando el movimiento social en el suroccidente desde hace mucho tiempo con nuestras comunidades indígenas, afro, campesinas, etc. La gente se está juntando en el mismo deseo: vamos a salir a hacer algo, vamos a salir a movilizarnos. Si para movilizarnos tenemos que formar a un montón de nuestra gente, pues la vamos a formar en pedagogías alternativas. Mira que tenemos mucho, mucho, mucho en común. Y esto tiene que ver con cómo trascendemos de la exploración aquí, ¿no? De las colectividades, una exploración a veces hermética, a veces ingenua, cómo la vamos a trascender, a transformar las cosas en serio. Y ahí voy. Las personas con las que nos encontramos en este encuentro del suroccidente colombiano de movimientos sociales que traen unas historias que tienen que conocerse. Primera pista, ¿cuánto relato vamos a generar? ¿Cuánta memoria podemos generar? Es un aporte que podemos pensarnos en colaboración. Sumemos esfuerzos para contar un solo relato. Parece que es una pista para aportar no solo a tu agenda de caravana de activista, sino también a las demás. Entonces, colaboremos en el relato, parece que es una de las iniciativas, una de las premisas. Lo otro de las premisas y las iniciativas y es, tengamos muy en claro qué está en juego. A veces no sabemos qué está en juego. Los compas del Cauca, es que en el Cauca hay miles de comunidades, todas diversas, son cosmogonías todas diversas. ¿Cuánto conocemos cada una de esas cosmogonías? Es también importante. O sea que otro factor de colaboración que creo que vale la pena sumar allí es reconozcámonos en colectivo, hagamos un esfuerzo grandote. Mira, eso vale un montón de plata. ¿Cuánto gasta el gobierno en censo? Y esa plática a veces no es tan cierta porque censan mal. Entonces, reconozcámonos tiene que ver con, yo tengo que saber, ¿no? ¿Cómo vive el compa allá en la ladera? ¿Cómo vive la compa allá en la orilla del río Cauca? ¿Cómo vive la gente del macizo colombiano? ¿Cómo vive la gente de nuestras tierras más fértiles que están todo el tiempo en la mira del fusil porque las van a quitar? Reconocer nuestra historia actual también es una demanda que podemos abordar de forma colaborativa y colectiva. Si tenemos que ir a la casa de allá, por lo menos en términos de economía, podemos ahorrarnos unos cuantos pesos si nos hacemos parceros o parceras de esa persona y llegamos a su casa. Tantas cosas que podemos empezar a entender si las entendemos, las abordamos, digamos, de forma colectiva, solidaria, si se puede decir. Entonces, ¿cómo se me ocurre a mí? Esta agenda de movimiento social, ¿cierto?, que la conocimos parcialmente desde el suroccidente colombiano, responde a un momento coyuntural. Y ahí es también otro factor, digamos, de donde podemos avanzar en una economía solidaria, pero de forma más ampliada o más potenciada. Y es cómo leemos la coyuntura, cómo leemos lo que está pasando en este momento, por lo menos en nuestro país, donde se está posicionando un nuevo gobierno, donde ese gobierno representa un retroceso de décadas en conquistas en términos de derechos, libertades, donde ese gobierno representa un recrudecimiento, una sofisticación del mecanismo de la violencia como mecanismo para ejercer poder en este país. Las mismas masacres, los mismos desplazamientos de décadas atrás están hoy cobrando unas nuevas armas, están hoy cobrando una nueva fuerza. ¿Cómo vamos a medir, digamos, ¿no? ¿Cómo medir? Me refiero a las relaciones del poder. Mira, los pueblos han estado debilitados, pero han estado debilitados en relación a que han estado atomizados y divididos. Entonces, aquí el llamado lo que quiero es, conozcamos todas las luchas que tenemos en la bolsa e intentemos de alguna manera encontrar puntos comunes entre esas luchas y abordarlos desde un relato común y desde una finanza común. Finanza común es el tema, digamos, que nos está hoy llamando a la mesa. Pero lo conecto con que es un tema tan vital, digamos, que depende en gran manera, o más bien, lo que pase con el tejido de movimiento social en respuesta a una realidad nacional, depende en gran manera que logremos compartir también ese universo económico y esa finanza colaborativa y solidaria. Depende en gran manera que ya no solamente es cómo vamos a sostenernos para llevar adelante nuestro cineforo, ojo, ¿cómo nos vamos a sostener colectivamente para llevar adelante la agenda del movimiento social? Es un poquito como escalar nuestras acciones de colaboración hacia entender que somos parte de un engranaje que hoy está en juego de la narrativa nacional. Hoy está ahí como en medio del huracán de cuál va a ser la cara del país estos 4 años. Y pienso que esta generación está con las herramientas, con las ideas, con las circunstancias a favor para tejer un contrapoder allí fuerte. Entonces, yo ahí pongo mi la colaboración, digamos, de la perspectiva de Casa Fractal a la caravana artivista, es conectemos esa caravana artivista con la agenda que se está pensando desde movimientos sociales del suroccidente, está pensándose para salir a movilizarnos a las calles, bloquear carreteras. Bueno, esto aquí no tiene un sentido de contrainteligencia ni nada de eso, estamos en confianza, pero me quiero apalancar en el poder potenciador de la radio y decirles también un poco de resumen de lo que pasó en ese encuentro que consideramos importante para ver desde aquí, desde nuestros lugares urbanos, ciudadanos, digamos, cómo nos sumamos a eso. Y es, vamos a tener unas cuantas reuniones que se vienen para articular métodos, logística, capacidades, recursos, etcétera, para llevar adelante esas movilizaciones que las estamos intentando tejer a nivel nacional. Yo pensaría que la caravana artivista nos puede dar una prepráctica, ¿cierto? Muy importante sumar los movimientos que la caravana ha venido recogiendo, sumarlos también a lo que se está pensando los movimientos sociales, que les digo, ha sido un avance tan genial porque están juntando indígenas, campesinos, afro. Eso antes realmente no estaba sucediendo, el gobierno ha logrado ponerles en contra y ahorita estamos logrando hacer que juntemos un nuevo bloque muy diverso de resistencia. Vamos a darle más herramientas estéticas de comunicación, herramientas de finanza. Ahí yo creo que es nuestro aporte fundamental a esas agendas, que menos mal pusiste el ejemplo para centrarnos sobre eso.